Pásate un rato, venga, a la tierra. Bueno, ¿de qué caso un placer ver la respuesta que ha habido? ¡Gracias! ¡Salimos hoy a la calle! ¡Organizadas y armadas de razones! ¡Autonomía y empoderamiento! ¡Nuestro cuerpo es nuestro! ¡Lograr el derecho a un aborto libre y gratuito! ¡Es pasar por encima, reventar y empezar y destruir todo un proceso histórico y social de diálogo, debate, de luchas, de muertes de mujeres y de predicante sabiduría en torno al derecho de las niñas a decidir sobre su propio cuerpo, sobre las minas que salen de nuestros coños! La ley de Gallardón con los grandes aliados es una manifestación de la situación estructural y continua de violencia política y social sobre las mujeres. Es además una maniobra de oportunismo político. Dirigirse a la vida de quien importa, con personas que deben ganar votos, con alianzas político-económicas interesadas, excluyentes y asesinas, junto con los sectores más conservadores. Para ello, parece muy significado de una, esta por la opresión, como decíamos, oportunista y despolitizado. Nosotros decimos que la vida no se reduce al hecho de nacer, o precisamente desde nuestras vidas, no sabemos cuándo o cómo nos salga con vida en el coño. Esta ley nace de un modelo en el que solo existen mujeres y hombres, blancos, de clase media alta. Por ello, las consecuencias son racistas, clasistas, excluyentes. Las mujeres tienen una clase conservadora. Esas mismas que junto con sus colegas se ponen al aborto, a las cadenas clínicas, drogadas, aborto y medicina. Las mujeres de clase baja, los tipos de clase, las migrantes, las pobres, las jodieras, no vemos en condiciones precarias o no lo haremos. Perpetuamos una miseria a la que quiere romper nuestras vidas. Denunciamos la ideología que hay detrás de los discursos antielección. Nos oponemos radicalmente al conservadurismo machista y cúbico de todo modelo de familia disidente, de todas las formas de maternidad posible. Al igual que parimos o abortamos cuando nos sale del coño, decidimos cuándo, cómo y con quién y por qué decidimos la maternidad. Nuestras familias no son nucleares. Nuestras hijas no tienen por qué ser biológicas. La maternidad también es cosa de las trans, de las maricas, de las mujeres que no quieren partir. Los testimonios de tantas hermanas, nuestras propias experiencias, la realidad en la que vivimos cada día, nos dice que el aborto libre y gratuito es necesario. En un marco legislativo, el precio de clases, la libertad de presupuestos, en los que ningún resto de ideología o oportunismo político regule nuestro derecho a la gestión de nuestro propio cuerpo. Responderemos con desobediencia y rabia organizada a las medidas que desde la Iglesia, el Estado y demás multinacionales pretenden controlar nuestros cuerpos. Y son nuestros cuerpos, en un ejercicio de autonomía, los que ponemos en la calle para decir no. ¡No! ¡No será! ¡La lucha será! claro que hay vídeo. Vale, sí.